Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la Treta. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos Las radios en la radio. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan en diferentes radios comunitarias? Damos inicio ahora a otro programa más ya de Radios en la Radio. Creo que este es nuestro programa 16 ya. Así que han sido 16 capítulos de escuchando diferentes experiencias de radio comunitaria, conversando sobre la radio comunitaria, la radio popular. Saludo a Patricio, que siempre aquí estamos acompañando en las grabaciones. Y pasamos a presentar a nuestro invitado, que esta vez tenemos un invitado especial, cerrando el año 2013 de Radio en la Radio, que donde surge este proyecto de desarmar la radio comunitaria, de abrirla para ver qué nos decimos nosotros mismos desde la radio comunitaria. Y voy a presentar a Fernando Sandón, creo que él se presente después bien, pero introducirlo, dejarlo con ustedes. Para muchos de ustedes debe ser un nombre conocido en el área de la comunicación popular, de la comunicación alternativa en Chile, así que... Sin más, te saludo Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, es un gusto estar con ustedes nuevamente y volver un poco a esta casa que fue uno de mis orígenes importantes, ECO. Exactamente, bueno Fernando, ¿por qué te presentas tú mismo? ¿En qué eras dedicado en estos últimos...? Bueno, ahora estoy dedicado a hacer clases en la universidad y a prestar asesorías diversas porque ya estoy en vías de jubilar, los años a uno le dan el carnet, va pasando la cuenta. Pero durante mucho tiempo he dedicado mi vida, digamos, al trabajo de la comunicación popular, la comunicación alternativa, el desarrollo de las radios comunitarias. He visto mucho interés, aunque no he participado en los procesos de televisión comunitaria. En fin, todo eso son temas importantes para mí, pero también lo han sido todo lo que es la democratización de la comunicación pública. O sea, yo creo que no hay que trabajar solo desde la base, hay que trabajar desde todos los espacios que se puedan. Y en ese sentido yo tuve el privilegio de poder trabajar en municipalidades, trabajar con la Asociación Chilena de Municipalidades, trabajar también en el sector público, en el FOSIS, trabajé 10 años en materia de comunicaciones, también he trabajado en gestión cultural, o sea... creo que hay que diversificar las miradas, porque decías tú, abrirnos un poco. Yo creo mucho en eso, ¿no? Que no hay un solo lugar desde el cual uno tiene que dar las peleas, volcar su pasión, sino que entender de que hay otras pasiones, hay otros espacios y hay que tratar de trabajar y aprovecharlos todos. Muy bien. Yo te decía, Fernando, que él ha vuelto a este espacio de ECO. Y en ECO, Fernando fue pivote, cumplió un rol fundamental en el desarrollo de la radio comunitaria en Chile, que en su tiempo era Radio Mine Cobertura, aunque todavía no termina. Radio Popular. Claro, sí, lo que pasa es que, como en términos formales, la radio comunitaria, en términos legales, empieza a regir desde el 2010. Tío, claro, el envío del proyecto de ley de la ahora reelecta Michelle Bachelet. Que una ley que todavía no termina de implementarse, ¿no? Pero quiero dejar sentado de que, de alguna manera, en ese proceso de instalación de este otro modelo de radio en Chile, Fernando ha tenido, junto con otros actores fundamentales, un rol relevante. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día, también de algunos procesos, definiciones de la radio comunitaria dentro de otros modelos de radio. Así que yo creo que vamos andando en este diálogo para que nuestras amigas y amigos vayan también recibiendo esta suerte de sistematización, que ha sido también lo que nos ha motivado durante este año a hablar de radio, a hablar de esta pasión que nos mueve a través de este otro modelo de radio, y también en el contexto o en el marco de hacer más democrático el sistema de comunicaciones. Fernando, nosotros, bueno, en este programa Radio en la Radio, que hemos producido entre ECO y Radio Encuentro también en los inicios, hemos recorrido diferentes radios y hemos hecho itinerancia radial. Ya. Vamos grabando en diferentes radios. Ah, qué buena idea. Sí. Nos reciben un mes una radio, después nos cambiamos a otro mes a otra radio. Vamos conociendo cómo se graba y cómo se vive, cómo se toma café en diferentes radios. Les preguntamos de sus equipos, de sus equipos técnicos, su equipo humano, cómo se financian, si tienen licencia o no, etcétera. Pero queremos aprovecharte para poder introducir tal vez en este el concepto de la radio comunitaria, en el fondo, ¿de dónde viene este concepto de radio comunitaria? ¿Es tan latinoamericano como creemos que es? ¿Cuáles son los inicios? ¿En qué se diferencia una radio popular de una comunitaria? ¿Hay alguna diferencia o no? Si yo fuera a hacer el programa contigo en alguno de las radios que tú me mencionas, lo primero que me gustaría preguntarle es qué tipo de radio están haciendo, por qué la están haciendo, cómo la conciben. Y a ver qué responden, digamos. O sea, qué tiene cada uno en la cabeza respecto a lo que es su proyecto de radio comunitaria. Y en ese sentido, claro, yo me con el estudio que uno va haciendo, me he dado cuenta que hay muchos tipos de radio que se han desarrollado a lo largo de la historia que tienen que ver, que tienen parentesco con lo que se hace en América Latina. El origen en realidad no es tan latinoamericano, el origen es más bien europeo, también asiático, aunque de eso sabemos menos acá, pero esos orígenes son fuertes en materia de radio. India funcionó mucho tiempo con una radio y televisión pública de carácter comunitario, así, pero desenfrenada, digamos, pero en un contexto completamente distinto y con una forma de organizar la democracia muy distinta también. ¿Años atrás? Años atrás. Hoy día ya había en un contexto más capitalista, digamos, entonces me imagino que las cosas se están dando de otra manera. Pero mira, muchos de ustedes habrán visto una película que se llamaba Radio Pirata. Es una linda película, bien entretenida. Radio Pirata habla de un barco que se sitúa en las costas afuera de Inglaterra y transmite, ¿qué es lo que transmite? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes vieron la película? Yo no la vi. ¿No la viste? ¿Tú tampoco? ¡Oh, está mal! Tienen que ver más películas. La Radio Pirata era un barco situado en las afueras de Inglaterra y transmitía rock. Sí. Fundamentalmente rock, no sé exactamente en qué año, pero en los años 60. Y había una revisión de la monarquía. Entonces, no, la ley prohibida, porque el sistema europeo es un sistema donde, esto es más largo de explicar, pero el sistema europeo desarrolló un monopolio de las comunicaciones telefónicas para el sector público. Entonces, los únicos que podían tener onda era el sector público. Sería más largo explicarlo eso. Que es distinto al modelo norteamericano, que desde un inicio privatizó la radio y la televisión, y por eso tienen muchos canales y son todos privados, y también hay canales públicos en Estados Unidos. Ojo. Bueno, entonces los amantes del rock, de esta nueva música que surgía, sentían que no tenían dónde transmitirla, porque quienes operaban la radio oficial, la BBC de Londres y otras radios papeles, decían, bueno, así, esto del rock nada que ver, digamos, no es inglés, esto es foráneo, ¿no? Ese concepto de lo foráneo. Entonces ellos inventaron transmitir, y para no hacerlo enteramente ilegal y verse reprimido rápidamente, lo hacían desde un barco. ¿Qué ventaja tenía? Que un barco amanecía un día en Valparaíso, el otro día en Antofagasta, después estaba en Coquimbo, etcétera, etcétera. Y de esa manera, entonces, esa es la radio pirata, y de ahí el nombre de radio pirata. Hay otra forma que se llamaron las radios libres. Las radios libres surgen fundamentalmente en Italia para contrarrestar el monopolio, porque se dieron cuenta que este monopolio fue acompañado de un monopolio ideológico. O sea, no era la idea. La idea era que un monopolio de propiedad, pero justamente para que todos los sectores y todas las ideologías de la sociedad se pudieran expresar, tuvieran la misma garantía. Entonces, en el caso de Italia, vieron que este monopolio se lo había apropiado la democracia cristiana, ideológicamente hablando, y entonces empiezan a surgir las radios libres. Hay otras radios... ¿Posguerra? Posguerra, sí, por cierto, sí, no, posguerra de Frentón. Esto debe ser en los años 70 aproximadamente. Ah, bueno. Sí, bastante más reciente. Después hay una radio, saltándome en el tiempo, hay radios comunitarias, la radio comunitaria número uno, la que surge en el mundo, que se reconoce como tal, es una radio en Canadá, que sirve para unir una comunidad indígena que está sumamente dispersa en zona, si no me equivoco, cercana a Alaska, y que por lo tanto entonces necesitaban, para poder hacer comunidad, para poder identificarse como etnia y como localidad, y ser práctico, necesitaban una radio que conectara a las pequeñas localidades que están muy, muy dispersas, digamos, en el espacio, y que era imposible conectarlas de manera rápida y diaria. Entonces, el origen de la radio comunitaria de, oye, Pedrito, mañana te espero a las 4, trae la vaca, que hay que llevarla a pastar, ¿no? Yeah. Esa imagen es la que ellos desarrollan, una comunidad que no te puedo decir el nombre porque es un nombre que no sabría pronunciarlo yo, indígena canadiense, pero que es muy interesante. Entonces hay distintos modelos. Y en América Latina, la primera en surgir son las radios mineras en Bolivia, en los años 40. Efectivamente son más antiguas, pero la radio minera era una radio súper tradicional, o sea, era una radio común y corriente, por supuesto con una musicalización de gusto de los mineros, digamos, ¿eh? Mucha ranchera sería en Chile, cosas de ese tipo, pero los informativos eran 100% responsabilidad del sindicato, del departamento. De información del sindicato. Por lo tanto, la voz obrera estaba 100% en el medio, pero era la voz obrera organizada. O sea, los representantes, los dirigentes, eso eran los que dirigían el tambembe, digamos. Entonces, la programación de la radio era bastante tradicional. Después otro tipo de radio que también surge en América Latina, pero no son radios populares propiamente tales en su origen, son radios que impulsa la Iglesia Católica, que son más bien de carácter educativo, que está la famosa Radio Sutatensa en los años 40 en Colombia, y en el caso de Chile, la más antigua, la Radio La Voz de la Costa en Osorno, que transmite desde Osorno, pero para la comunidad huilliche del... En esa época, estoy hablando en la época que surge, en los años 60 en este caso, de la costa. Para la costa, por eso se llama La Voz de la Costa, para la costa donde están las comunidades huilliche. Pero la finalidad de estos medios era fundamentalmente evangelizador. Y evangelizador, lo que pasa es que sí se tomaban en serio a quién estaban evangelizando. O sea, establecían diálogo con ellos. De allí a que a poco tiempo este proyecto vaya evolucionando y vaya dando origen a una corriente dentro de la Iglesia más progresista, se empata con lo que vendría a ser la Iglesia de la Liberación y ponen sus radios al servicio de las comunidades, y ahí empiezan a llamarse radios populares, derechamente. Es decir, ponen el micrófono al servicio de otras voces. Bueno, entonces lo que quiero decir con todo esto es que, y podríamos seguir, ¿eh?, porque hay más, pero... lo que quiero decir con todo esto es que la radio, todas estas radios tienen una sola cosa en común. Lo único en común que tienen es que son a contrapelo del modelo dominante en cada uno de esos lugares, o países, o secciones, o etapas, o épocas, digamos. Todas están a contrapelos, todas son un poquito David contra Goliat, pero los motivos son muy diversos. Las motivaciones que dan origen, las necesidades que quieren cubrir son tan variadas como que me gusta el rock y siento que el rock no está presente, ¿no es cierto?, en las radios normales, y el rock, estoy hablando del rock comercial, digamos. Ajá. O sea, no estoy hablando de un rock subversivo, ¿eh? Van desde eso hasta las radios subversivas, como la radio En Seremo, que acompañó al Frente Farabundo Martí en Salvador, ¿no es cierto?, como una radio clave, digamos, para el desarrollo de territorios liberados a medida que iba avanzando el proceso. Perdón, en Nicaragua, estoy confundiendo. La radio Venceremo y la Farabundo Martí son dos radios que juegan esos roles en Nicaragua y en Salvador. Entonces, eso es lo que tienen en común. Ahora, en Chile... ¿Podría ser que lo común es la motivación expresiva, la necesidad de comunicar? La necesidad de expresar algo que no se puede expresar a través de los canales que hay. Que no está cubierto. Que no está cubierto o que no quieren estar. Exacto. Cubierto, digamos. O sea, esto es, en algunas partes es violento, entre comillas. Sí. O digamos, hay agresión, entre comillas. En otros lugares no. Hay un caso bien particular, que es el caso argentino, que desarrolló la radio Trucha. En FM, en paralelo a lo que estaba surgiendo acá en los años 90. Ajá. Cuando estaba surgiendo acá la radio comunitaria en Chile. Y lo de particular que tiene es que la radio Trucha, Bueno, como dice la palabra, ni sí ni no, diría claro. Cantifla. La particularidad de Argentina es que el dial FM estaba vacío. Estaba por ser poblado, digamos. No es un dial que hubiera sido ocupado. Cuando los que radialistas que, o la gente que quería hacer radio por distintos motivos se percató de eso, hizo toma de terreno. O sea, empezó a ocupar masiva y rápidamente el dial porque los transmisores eran más baratos y eran más asequibles y era más fácil hacerlo. Y entonces forzaron la situación con una gran ocupación, pero en un dial vacío. La situación en Chile es distinta porque cuando parte la radio el año 90, entre otras cosas, Pinochet se había encargado de concesionar, entregar en concesión todo lo que pudo, digamos, en materia de disponibilidad del dial, y por lo tanto no era un dial vacío, digamos. En ciertas comunidades puede ser, pero a nivel de grandes ciudades, estoy hablando de todas las ciudades importantes de Chile, el dial estaba completamente concesionado de acuerdo a las disponibilidades tecnológicas de la época. O sea, el espectro llegó cortado ya. Venía cortado. Venía cortado. Y en los 90. Desde los 80, correcto. Esto fue al final, fueron como del 87 en adelante que se dedicaron a concesionar así fuertemente, digamos. Ya muchas de estas concesiones estaban en el papel, es decir, no llegaron a constituirse como radios que emitieran al aire. ¿Eh? Entonces, cuando en los años 90 se da una particularidad, se dan dos particularidades importantes en Chile. La primera es un contexto de transición a la democracia, fin de la dictadura, y por lo tanto un contexto distinto. La segunda característica importante es que en ese contexto distinto hay sectores que sienten que no están representados, que no es menor. ¿Ah? Hay sectores que sienten que quedaron fuera y que después se usó el nombre extraparlamentario, o sea, las corrientes ideológicas básicamente que no accedieron al parlamento porque eran minoritarias, estaban menos organizados, por lo que fuera, y que expresaban mucho de lo que había sido el gran movimiento social desde las protestas en adelante, que había permitido, digamos, ir socavando la legitimidad del régimen en la población chilena en general. Y la tercera particularidad muy importante es que a partir de los años 80, o sea, ya disponían de una cosa que era el transmisor de mínima cobertura, un transmisor barato, fácil de construir, que lo puedo hacer yo en mi casa, digamos, y que es la base de no solo la radio mínima cobertura, es de la radio escolar, por ejemplo, claro. Todas las radios, los colegios que tienen radio, porque existen transmisores de baja potencia, y que eran acceder más fácilmente. Más fácilmente y que eran sensiblemente más baratos. Cuando se genera la ley de radio, la Ley General de Telecomunicaciones en Chile en los años 80, que recoge y venía perfeccionando las leyes anteriores, se fijó como tope mínimo 250 watts de emisión, porque ningún transmisor transmitía menos de eso, digamos. Claro. O sea, el transmisor más chico era para 250 watts. Y ocupaba probablemente esta sala en que estamos acá completa poder instalarlo, digamos. O sea, estamos hablando de otra escala de costos, de otra escala de tecnología, de una gran complejidad. Sin embargo, este transmisor de mínima cobertura que empieza a masificarse y hacerse posible a muy bajo precio en los años 80-90, entonces permitió a los grupos vecinales, a grupos sociales fundamentalmente jóvenes, empezar a impulsar estas radios comunitarias. Es más, la primera radio comunitaria que se reconoce en Chile, que es la Radio Villa Francia, transmitía los días domingos. Y después agarraban el auto, se llevaban el transmisor y lo ponían en Cerro Navia, y en Cerro Navia había otra radio que transmitía los sábados. Era un transmisor itinerante. Era itinerante, y después el sábado en la noche agarraban un taxi o lo que fuera y lo llevaban a Villa Francia, que quedan bastante cerca, físicamente hablando. La otra particularidad interesante, que es la gran diferencia con Argentina, es que los que hicieron eso tenían conciencia de ciudadanía, diría yo, conciencia de que este era un bien de escaso, ¿cómo se llama? Un bien de uso público, porque un bien escaso, limitado. Sí. Y lo que hicieron fue buscar frecuencias que estuvieran vacías, entre comillas. O sea, que al transmitir al aire no estuvieran interfiriendo las transmisiones de otra, ¿cómo se llama? De otra frecuencia. ¿No? No, fue totalmente desordenado. O sea, se interferían a unas a otras. Fue totalmente desordenado. Hay un elemento que tú señalabas con el tema de la radio en Europa también, del surgimiento de esta radio diferente, esta radio alternativa, libre, etcétera, que no sé si tendrá que ver también un poco con Chile, que en Chile no tenemos tradición de radio pública. No hemos tenido. Correcto. Entonces, pero también hay radios alternativas en Estados Unidos. Claro. Porque hay temas de repente, así como fue el rock en la radio pirata, en Estados Unidos yo sé que hubo temas ligados, por ejemplo, los temas de contra la guerra de Vietnam, los temas de la libertad, del aborto, antes del aborto, el control de la natalidad. Esos temas dieron lugares a movimientos que impulsaron radios porque sentían que esos mensajes no estaban en los canales oficiales. Claro. Pero Chile no tiene nunca radio pública, ni radio educativa, ni experiencias masivas de radio educativa. ¿Pudiera ser que el fenómeno de la radio comunitaria viniera a tomar ese rol, a decir, nosotros nos vamos a hacer cargo de eso también? Es uno de los temas que debería preocupar a mi juicio, a los radialistas. ¿Cómo hacemos educación? ¿Cómo hacemos formación? No en el sentido de formación escolar, ¿no? Que también puede jugar ese rol. Pero la Iglesia Católica fue pionera en eso, ¿eh? Y lo entendió y vio que nosotros nos formamos no solo en el colegio, nos formamos en la familia y nos formamos en los medios de comunicación, ¿ya? Entonces los medios de comunicación transmiten valores, transmiten percepciones del mundo, transmiten voces, y la voz que no escucho no existe, la voz que no veo en la tele o el rostro que no veo en la tele no existe. Entonces el rol formativo, educativo de las radios comunitarias nunca podría ser descuidado. Pero es cierto, no hay tradición de eso en Chile. Yo volvería tal vez un poco antes, porque también habría que ser justo con el modelo radio previo a la dictadura. Creo que no es la radio de los 80 ni de los 90. Creo que había un modelo distinto en que, tal como tú señalas, había algunos esfuerzos en términos educativos, había mayor participación también, porque también había mayor amplitud política también en la propiedad de los medios. Entonces, yo diría que también hay un concepto que es... vuelve necesario otro modelo también en los 80, precisamente por la mano dura de la dictadura, que de alguna manera también sobreideologiza estos medios, va frenando también algunas otras radios, cerrando radios o oprimiéndolas derechamente, cuando no, por ejemplo, caso emblemático, la cooperativa, la radio chilena, que tenía... La alguna... primera fue la radio Balmaceda. Sí. La tendemos a olvidar, fue la primera reprimida y que fue obligada a cerrar. Exactamente. Y después la posta la toma la radio cooperativa. Claro, quiero decir que hay un quiebre desde el modelo de radio tradicional con la irrupción de la dictadura. Sí, es verdad eso. Entonces, y esa radio, como tú bien dices, era mucho más diversa, expresaba bastante diversidad. Pero es una diversidad que tenía un límite. No, por cierto. Porque ahí hay otro mito que yo he encontrado. Me tocó estudiar un poco la historia de la radio para preparar unas clases. Y uno tiene qué imagen de la radio. Si la compara con la tele, si la compara con el Mercurio, con la Tercera, ¿qué imagen tenemos? De que la radio siempre ha sido popular. Y la verdad es que no es así. La radio en su origen no era popular. Era una radio destinada a los sectores más cultos de la sociedad. Pero con diversidad desde su origen, pero la diversidad era diversidad de empresarios del agro, empresarios industriales, empresarios mineros. Había una radio minería en Chile, había una radio agricultura en Chile. Entonces eran radios que expresaban distintos segmentos diversos, plurales. Es cierto, eso es completamente cierto. También de iglesia. Republicana chilena. Claro, y también es de iglesia. Los que más han aprovechado eso son las iglesias evangélicas, ¿no? Hasta hoy día. Pero eso es 100% verdad. Pero no era una radio popular en el sentido de que esa diversidad tenía un límite. Y el límite se instaló con el tema de lo comercial. Cuando surge la radio FM, entonces. Ahí, por primera vez, las radios AM descubren que para poder sobrevivir tienen que ampliar su público. Y ahí nace la radio popular propiamente tal, la radio Colo-Colo o los programas populares, en el sentido de que se hacían conciertos en un teatro, digamos, y el formato de la radio masiva. El formato de la radio masiva, claro. Que es calle, que, claro, que es popular. Eso es la forma que descubre la radio AM. ¿Estamos para hablando poder, de qué tiempo más o menos? Estamos hablando de los años 60. Es un periodo muy corto en que la radio es hegemónica en Chile como el medio de comunicación de masas. Que desde fines de los 50, comienzo de los 60, hasta el año 68, 69, donde la tele se empieza a instalar con fuerza. Recuerden que la tele se instala, empieza a instalarse con seriedad el año 62 con el mundial, pero todavía es elitista hasta los años 69-70. Entonces un periodo muy corto, sí. Menos de una década, en que la radio es el medio de comunicación más masivo en Chile. Sí. Volviendo a la dictadura y la erupción de la radio media cobertura en Chile, efectivamente ahí hay una urgencia política, claro, que ideológica, cruza, claro, que cruza muchas de las radios. ¿Cómo dirías tú que fue ese proceso de instalación? ¿Cuáles fueron las expectativas? Y si muchas de esas expectativas se cumplieron o no respecto de... Cuando se instala la radio mínima de cobertura, dices sí. Tú. Bueno, hay que dejar claro que la radio mínima de cobertura se instala derechamente en la transición democrática. Uh-huh. Se instala a partir de los años 90. Ahí, como decía yo antes, la primera que lo hace es la radio, ¿cómo se llama? Villa Francia, que lo hace en enero. Después hay otra, la radio primera de Recoleta, perdón, de Independencia, lo hace Quinta Frecuencia. Esas radios lo hacen por ahí por marzo. Pero lo que detonó un problema serio fue que apareció un reportaje en el diario Mercurio que contaba la experiencia de la radio Villa Francia. Y ahí al día siguiente la Archi puso el grito en el cielo y dijo, ¿qué es esto? Estos son radios ilegales, están transmitiendo sin permiso, generando, digamos, distorsión en el sistema, etc. Y además son comunes... Fue un reportaje. Un reportaje en el Mercurio del día domingo, un reportaje chiquitito además, nada muy grande. El que detonó la bomba, en el sentido de decir, oh, aquí hay un fenómeno, digamos, que además es peligroso, porque este sistema, o sea, en esta radio no se está expresando las ideologías que están participando en la transición, sino que otras ideologías, otras visiones, y esto lo impulsan jóvenes, de pobladores además, de Villa Francia, o sea... Peligroso. Entonces... La radio mínima cobertura en Chile en ese sentido surge porque se arma una discusión muy fuerte sobre la legitimidad de estas radios que estaban surgiendo y cómo se podían manejar, digamos. Entonces las presiones de la Archi, de la UDI y de Renovación Nacional en contra de la radio Villa Francia y las otras que estaban surgiendo con mucha rapidez, surgieron más de 50 en un año. En un año hubo más de 50 radios que surgieron. ¿Y esos transmisores estaban acá o fueron? No, aparecieron del... empezaron a aparecer. El único que estaba acá era el de la Villa Francia, pero los demás fueron haciendo. Ellos son los primeros, efectivamente. Sí, sí. Y además está en la lógica, como decía Fernando, de irse prestando el transmisor. Claro. Tampoco claro. Tenían transmisor. No, y hay gente, hay técnicos que hacían transmisores, los vendían, en fin, los facilitaban. Un transmisor se usaba por dos, tres radios, en fin. Pero. ¿Por qué hablo de 50? Porque se constituyó una organización y esa organización, que era la ANARAP, la Asociación Nacional de Radio Popular, tenía más de 50 asociados que emitían al aire a fines de los años 90, digamos. Es así. Del año 90, no de los años 90. ¿Por qué Radio Popular? Como identidad para la primera Radio Popular? Porque justamente se trataba de dar voz a los que no tenían voz, a los que no habían tenido voz. Pero en una onda bastante comunitaria en un comienzo. También había grupos más inspirados, hoy día hablaríamos inspirados en los encapuchados o en los antisistemas, digamos, ¿no? También había esos grupos. Pero la mayoría de estos proyectos lo que querían era darle voz a los pobladores que habían quedado fuera del sistema tema de la transición, llamémoslo así, una vez que se instalan, digamos, los partidos políticos a ser los principales protagonistas. Y el movimiento social, que era muy rico de los pobladores en general, queda sin expresión. Entonces, hay una vocación comunitaria, efectivamente, yo creo, en el origen de muchos de los proyectos, no de todos, de muchos de los proyectos. Y lo que se ocurre, entonces, esta presión sobre el gobierno, se arma una discusión. Nosotros defendimos la tesis de que eran alegales y la Archi, por supuesto, decían que eran ilegales. Yo creo que la prueba la tuvimos, o sea, la prueba de que la verdad la tuvimos los que defendíamos la tesis de la alegalidad fue de que hubo que determinar el famoso artículo que hasta hoy día nos está penando en la radio y telecomunicaciones, el 36BA, que determina la existencia de penas aflictivas para las personas que emitan sin concesión pública. O sea, la ley nunca había determinado la posibilidad de que alguien transmitiera sin concesión. Y la radio lo que hace es transmitir sin concesión, pero en los espacios, repito, que tratando de no molestar, entre comillas, la emisión de nadie. Esa es un poco la filosofía que inspiraba, y por eso era popular. Pero era popular porque representaba fundamentalmente a los pobladores, pero también porque yo creo que buscaba ser responsable, no era irresponsable respecto al esquema de transición a la democracia que estábamos viviendo. Ahora, en ese contexto de transición, en el que efectivamente empiezan a generarse algunos procesos democratizadores que no terminan de cuajar, pero que no responden efectivamente a muchas de las expectativas de la ciudadanía, de los grupos populares que ya están organizados, que de alguna manera una suerte de secuestro del aparato político por sobre los grupos, los comprando juntos, las agrupaciones de mujeres, las agrupaciones de estudiantes, había muchas cosas, claro, sí, que van quedando de alguna manera fuera del sistema, que también jugaron un rol respecto de, y algunos con muy buena fe, de que efectivamente ese proceso democratizador iba a alcanzar los territorios, los microespacios, y que de ahí se podía ejercer cambio y transformaciones sociales. Y que a mi juicio, a lo personal, no fue tal, digamos, o no fue todo lo que se esperaba. ¿De qué manera ese modelo de radio se inserta en esa suerte de expectativa de cambio y de frustración por no poder efectivamente ser pivote de mayores participación y democracia? Eso tiene dos lecturas. Una es como la que tú dices, los partidos secuestraron toda esta situación. La otra lectura es que el movimiento también empezó a cambiar de foco. En la misma radio. No, estoy hablando del movimiento social todavía. No estoy refiriéndome a radio aún. Empieza a cambiar de foco en el sentido que en la medida que se abre el Estado como un interlocutor válido para solucionar muchos problemas y para satisfacer necesidades de vivienda, de salud, de educación, de trabajo. O sea, un listado de cosas que antes se hacían a través de comprando juntos, ¿me entiendes? O sea, las hacíamos nosotros, entre nosotros, y con la solidaridad internacional, y con la solidaridad de la Iglesia Católica y de la Iglesia Metodista de Chile. Entonces, al tener al Estado como un interlocutor, lo que ocurrió es que el movimiento se empieza como a volver más concreto, más jibarizado, y claro, se clausura en la medida en que segmenta, es decir, deja de tener una representación más nacional de los temas. Pero el caso de los allegados, por ejemplo, o sea, ¿cómo accede a la vivienda? Bueno, arma un comité de allegados, entonces hay que organizarse, pero como comité de allegados. ¿Pero quién es el interlocutor del comité de llegado? Finalmente el Ministerio de Vivienda o el Servio, donde hay que postular, donde hay que cumplir con unas determinadas reglas del juego, en determinada fecha, hay que poner algo de ahorro, no hay que poner ahorro, en fin, ¿me entiendes? Y entonces todas estas cosas empiezan como a cambiar, pero hay un ánimo colectivo de participación social y político importante al comienzo, que hay gente que lo logra reciclar y hay otros que no logran como hacerse cargo de estas nuevas formas de interlocutar, de hablar con el Estado, y claro, se frustran, se quedan violentamente fuera. Yo creo que las radios comunitarias iniciales representaron más esto último, digamos. Pero ellos se dieron cuenta que al momento de armar una programación, ¿a quién convocamos? A lo que hay. Entonces la gente que estaba organizada en comité de allegados, ahí estaba. Aquí tienen un espacio, aquí tienen media hora para que hablen. Los jóvenes que están sin trabajo en la esquina, hablen. ¿Me entienden? Los que están trabajando temas de droga, aquí tienen un espacio, hablen ustedes también. Entonces, más allá de las motivaciones de las tres o cuatro personas que empezaron la radio, efectivamente lo que ellos expresaban era la realidad microsocial organizada de ese barrio. Que está en un periodo de efervescencia, claro. Como dices tú. Y ahí sí, la radio es una oportunidad tremenda. Tremenda. ¿Por qué? Porque la prensa popular que habíamos desarrollado en los años 80 era escrita. Y lo escrito sabemos perfectamente que se dirige a la gente más líder, a los que tienen hábito de lectura, que les gusta leer, que saben leer y escribir y no lo han olvidado, etcétera, etcétera. Entonces, la radio no. La radio es mucho más universal porque es oral y porque todos nos sabemos hablar y nos podemos comunicar y podemos decirnos las cosas a través de la radio. Entonces, el potencial que entregaba la radio como medio de comunicación para satisfacer esas micro necesidades sociales era mucho, mucho más atractivo que seguir editando boletines que además costaba más caro, etc. ¿Estaba preparado en ese tiempo, crees tú, si teníamos una efervescencia social, si teníamos pequeñas experiencias de radio, 50 al fin del primer año, que se nutrían de estos discursos microsociales efectivamente que aparecían? La reacción de la clase política en general, de los, ni siquiera quiero pensar en la Subtel de la época, pero los legisladores, los diputados, cuando ustedes llegaron con el tema, ya para un poco institucionalizar la radio comunitaria, darle cierto resguardo, ¿cómo fue? ¿Estaba preparada la clase política en ese tiempo para entender lo que era una radio comunitaria para Chile de los 90? Yo creo que no estaba preparada para entenderlo, salvo algunos sectores, digamos, pero no, ni siquiera solo la clase política, tampoco la clase trabajadora organizada. Nosotros nos repartimos y ok, tú vas a hablar con los diputados del partido X, tú con los dirigentes del partido A, tú con la CUT, tú con no sé qué, y fue unas 10, 15 personas, nos dedicamos a recorrer todas las organizaciones sociales y políticas existentes, y la acogida, por ejemplo, en los trabajadores fue muy baja en ese minuto, y hasta nula, te diría yo. ¿Por qué? Porque éramos ilegales. O sea, si hay una tradición en Chile sobre la legalidad, o más que tradición, una tradición por una parte, pero por otro lado era como esto que acabamos de conquistar lo vamos a poner en peligro, digamos, que es el concepto de la legalidad, o sea, vamos a construir legalidad de aquí en adelante. Entonces la acusación de ilegalidad de parte de la Archi pegó fuerte, y fue muy curioso porque la respuesta sería aquí que la acogida fue transversal. O sea, no fue, ok, los de izquierda o los de centro, lo de esto y de otro. Por ejemplo, yo he contado muchas veces que el diputado que más se la jugó por nosotros, que más nos creyó, que creyó que estábamos hablando de verdad, de que esto no era ilegal y de que tenía derecho y que era necesario y que era conveniente para el país, fue Claudio Huepe, que era diputado en ese minuto, que era demócrata cristiano y que falleció hace unos 2 o 3 años, digamos. Sí. Un gran diputado, él firmó la Carta de los 13 de la Democracia Cristiana, fue uno de los 13 firmantes. Entonces, pero por ejemplo el ministro de Transporte era socialista, era Germán Correa. Entonces, bueno, uno dice, bueno, si tenían el ministro de Transporte, entonces, ¿qué tomamos? Pero la UDI le hizo una acusación constitucional por este tema. O sea, la ofensiva fue muy fuerte. Fue muy fuerte y fue difícil de enfrentarla y de pararla, digamos. Y ahí el movimiento social, _ANARAP, fue increíblemente responsable, digamos, porque aceptó acallar la radio. Sí. Una de las condiciones que puso el gobierno dijo, por favor, lleguemos a un acuerdo. Ustedes dejan de transmitir y nosotros hacemos una radio que acoja la petición, perdón, una ley, claro, que acoja la petición de la Archi y que acoja la petición de ustedes, y nos hacemos cargo de las dos cosas, digamos, buscando la mejor solución posible. Ese es un hito importante. Pero ustedes tienen que hacer un gesto. Un gesto. Y el gesto es que se acallen. Y fue una discusión dura, te podrás imaginar, por gente que venía ahí recién pudiendo saborear el micrófono, ahora iban a tener que acallarlo, digamos. Y no había tampoco un tiempo ni un periodo determinado. No, claro. Era como que también hasta que la ¿cómo se llama esa sensación? Bueno, esto puede ser un no, nos están metiendo un dulce, pero nos van a callar de por vida, digamos. Y sin embargo la votación mayoritaria en la NARAP fue a callar. Y se respetó, y la respetaron todos, digamos, y acallaron todos. Ahora, cuando digo acallar, no significaba terminar el proyecto, significaba dejar de hacer radio a través de las ondas radiofónicas. Y la gente empezó a hacer radio de otras maneras, empezaron a hacer radio en las plazas, radio parlante, en la mañana, radio parlante, en las ferias libres, otros volvieron a medios escritos, en fin. La variedad fue grande. No parar la rueda de la comunicación. No, no se paró la radio y de hecho se invirtió mucho tiempo en capacitación, en formación, en formar radialistas, en formar nuevos equipos para que cuando se pudiera postularan también en otras comunas, etcétera. O sea, una responsabilidad de parte del movimiento que yo creo que... Fue un periodo grande de repliegue, pero de organización y repliegue, más que de repliegue para la casa. No fue repliegue para la casa. Algunos se replegaron para la casa, pero claro, porque la querían fácil, digamos. Cuando digo fácil, en el sentido de sin permiso, digamos. O sea, sin el esfuerzo que significa postular, la posibilidad de ganar o perder, de que tienes que hacer un proyecto técnico, de que tienes que conseguirte alguna plata, porque en ese minuto más o menos se requería alrededor de $1,000,000 para poder... comprar equipo, postular, hacer el proyecto técnico, el conjunto de los temas. No era demasiada plata, pero con un grupo vecinal era mucha plata. Entonces, en fin, claro, otros no. Yo tengo este transmisor, me lo hizo mi hermano y a mí me encanta la radio y le echo para adelante. Ese se fue para la casa. Pero la mayoría de los grupos no, hicieron un esfuerzo por sostener la radio y sostener su presencia en sus audiencias, que eran sus propias comunidades. Ahora, en teoría, efectivamente hubo un triunfo con la legislación que les permitió existir, pero en términos prácticos las condiciones fueron bastante draconianas para las radios. O sea, no digamos que fue una gran ley o un gran escenario legislativo. Yo creo que la dificultad más seria, curiosamente, no fue la de un UNWAT. Me explico, la de un UNWAT fue serio como problema con el tiempo, pero en lo inmediato la dificultad más seria era la imposibilidad de financiarse. O sea, en eso la Archi hasta hoy ha sido inflexible en imponer que las radios comunitarias no tengan publicidad. Ahora, se dio en esa época una discusión muy interesante sobre cómo financiar la radio comunitaria, porque... Y ahí, claro, los que veníamos más de la comunicación nos penaba el modelo europeo. El modelo europeo es el modelo de la comunicación pública en que se financiaba. Hay dos formas grandes de financiar en el modelo europeo. Una es el impuesto. El impuesto, el impuesto general, total, digamos, total. Total, de la parte de los impuestos. Pero también había dos formas más. Impuestos específicos, es decir, al comprar un aparato, por ejemplo, de televisión, o al comprar un aparato receptor de radio, tú pagabas un impuesto adicional que iba a la caja, digamos, de financiamiento de la radio, de la BBC. De la radio pública. De la radio pública. Y lo otro era cuotas. Cuotas, gente que aceptaba pagar cuotas y pagaba una mensualidad, así como pago por VTR, digamos. Pago una mensualidad, pequeña, lo que sea, pero pago una mensualidad para este servicio, por lo tanto tengo derecho a pataleo también. Sí. O sea, si no me gusta el servicio, yo lo dejo pagar, o ¿me entiendes? Tengo una responsabilidad como consumidor de medio también. Claro, no tengo la oportunidad de irme a otra radio porque no había, pero sí de patalear, digamos, de ser un consumidor. Entonces, iluminado un poco por todas esas cosas, nos decíamos, claro, la radio comercial, lo que diferencia la radio comunitaria de la comercial en Chile, debería ser esta lealtad con la comunidad, con los grupos organizados, con los temas nuevos, con la sin censura. Y que no haya censura de Falabella, ni de Ripley, ni de Farmacia Humana cuando hay un conflicto de los trabajadores. Con esa radio. Entonces, o cuando haya colusión, como hubo después, claro, digamos. Entonces, en ese sentido, hubo quienes, y yo fui partícipe, de que no fuera la demanda, no fuera publicidad. O sea, permiso para transmitir publicidad. Sino que la demanda fuera, el Estado tiene que crear un fondo concursable para toda la radio que se gane en una concesión. Radio que se gane una concesión tiene derecho a acceder a un fondo concursable donde tiene que hacer un proyecto y tener un financiamiento mínimo. ¿Solo para la radio? Solo, en ese momento lo pensamos solo para la radio, porque es lo que había, digamos. Pero es lo que debe ser un poco ahora el fondo de medio. En parte el fondo de medio en parte tuvo ese origen, porque estas conversaciones las tuvimos mucho con Enrique Correa, que de ahí surgió el fondo de medio, no surge de la Subtel, no surge Germán Correa del primo, es un primo entre los dos, sino que surge del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Entonces, en parte estas conversaciones llevaron para allá. Y yo me acuerdo que yo fui minoría y no tuve aceptación con esa tesis, pero es bien curioso porque una de las radios que respaldó esa tesis en ese minuto fue Radio Placeres, que es una de las radios que hoy día ha optado históricamente por no pelear la concesión o por manejarse al margen, incluso declararse hasta clandestina, digamos. 24 años ya, Radio Placeres, un saludo. Entonces, si no están escuchando ahora, que me cae. Radio Placeres, un saludo por haber adherido a la tesis de que teníamos que buscar un financiamiento social. Estoy hablando de justamente cuando se discutía la ley, o sea, 92, del año 92-93, claro. Sí, aproximadamente estoy hablando de esos años. Muy bien. Ahora, ¿tú crees que había un cambio? Ah, perdona, y para retomarlo del WAT. Los WAT se transformó en una dificultad muy rápido. ¿Por qué? Porque este modelo de la Villa Francia, de la radio primera, de la radio de Cerro Navia, cuyo nombre no recuerdo, para vecinos de un sector determinado, claro, era propio de esas realidades, pero no era propio de otras realidades. Claro. De hacer una radio en Bichuquén, claro, o hacer una radio para en Tortel o en lugares, digamos, donde ya comunidades, localidades más amplias. Y ahí el WAT se transformó en una ¿cómo se llama?, una camisa de fuerza espantosa. Y lo otro que convirtió al WAT en una camisa de fuerza ridículamente espantosa fue de que la ley determinó, cosa que estábamos en profundo desacuerdo, de que la señal no podía pasar a la comuna del lado. Y todos sabemos que las comunas se diferencian por una convención político-administrativa, jurídico-administrativa, que dice ya, de Irarrázaval para allá se llama Ñuñoa, de Irarrázaval para acá se llama Providencia. O sea, porque Chile debe ser absurdo. Uno de los pocos países que donde la radio comunitaria es sinónimo de comunal. En Argentina tienen un rollo más de ciudad, de provincia. Claro, es que el tema comunal se fue imponiendo de a poco, no estuvo en el origen. El origen era vecinal, barrial. Barrial, más barrial, pequeña aún. Claro, mucho más pequeña, y por eso el WAT servía. Pero el WAT de verdad, y no porque yo me pase para allá, entonces hay radios que técnicamente las autorizaban medio WAT. Sí, por supuesto, porque estaban cerca de los límites. Ah, porque estaban un poquito en el límite de la comuna. Por favor, entonces, ¿me entiendes? Ahora, todas las radios se las arreglaban ahí para hacer trampa. Me acordé de la Lorenzo Arenas, que tiene un WAT. ¿Ya? ¿Todavía? O sea, no sé si lo estará usando, pero su decreto del 94 y que fue renovado hasta el 2010... Porque estaban al centro de la comuna, sí. Entonces tenían el privilegio de tener un WAT, que el papel decía un WAT. Y que le funcionara, digamos. Y que le funcionara, sí, exactamente. Es que ese era el diseño. Ese era el diseño. Ahora, nuestros mayores enemigos en ese sentido, al comienzo, no estaban acá en Chile, estaban afuera. Eran los dirigentes de Aler, los dirigentes de Amarc. Yeah. Todos decíamos que estábamos locos, ¿no? O sea, ¿cómo se nos ocurría defender un WAT? Que eso no podía ser, que la radio tenía que aspirar a ser radio grande, pero yo creo que en ese tiempo ya las redes tenían una presencia en Chile. Sí, esas redes, es que esas redes están presentes desde la época de la dictadura, por la prensa popular, por la radio participativa. El proyecto de la radio Hay más de 13 radios de iglesia católica que eran radios participativas, la Radio Umbral. No, hay era una cosa, había nexos con estas organizaciones bastante fuertes. Y ellos decían, ustedes están locos, digamos, o sea, ¿cómo eso? Bueno, lo comunal surge con el tiempo y se instala más, y yo creo que lo instala la Subtel también, porque para la Subtel también era raro esta idea de que hubiera más de una radio por comuna. De hecho, ellos autorizaron que pudieran postular y se pudieran adjudicar más de una radio por comuna, sí, porque hay comunas más grandes, otras más chicas. Y hay ciudades tan grandes como Santiago que es curioso, es complicado pensar una red de radios puramente barriales, digamos. O sea, claro, es más lógico pensar una lógica comunal. Ya es difícil, ¿eh? Incluso, tal vez tendría que haber radio para la zona sur, radio para la zona poniente, claro, y radio zona oriente. ¿Te fijas? Pero lo comunal se fue imponiendo porque no te olvides que el año 92 se democratizan por primera vez los municipalidades, o sea, el gobierno local. Y se hace una reforma importante a la ley de orgánica de municipalidades. Entonces todos mirábamos con mucho interés el desarrollo local, digamos, con mucho más interés que las regiones. Que la autoridad regional. Que la autoridad regional, claro. Con el tiempo la autoridad regional ha ganado mucho peso porque el Fondo Nacional de Desarrollo, el FNDR, ha ido adquiriendo más y más dinero que administrar, digamos. Entonces se ha ido configurando como un espacio interesante para la toma de decisiones. Pero en el año 92, no, las expectativas estaban puestas en el espacio local. Entonces no fue raro, claro, que se empezara a mimetizar en Chile, bueno, esta radio chica tendrá que ser comunal, digamos. Yo te quería traer a otro escenario, porque tú hablabas sobre el origen de la radio comunitaria y todos los recelos, las desconfianzas y los antagonismos que venían desde la derecha, fundamentalmente la U y los sectores que en ese tiempo, no sé si estaba Renovación Nacional como Renovación Nacional, pero como ese grupo... Estaba y peleó fuerte con nosotros. Ya. Todos esos movimientos que fueron originarios de la alianza hoy día y que instalaron un grado de confianza. En lo personal me ha tocado participar de algunas reuniones también en los procesos legislativos posteriores, y uno lo que observa es una gran desconfianza, en este caso de la concertación, respecto de la ciudadanía, de la participación ciudadana. Y hoy día, claro, la gente asombra porque no participan de los plebiscitos si no ha habido fomento de la participación. Entonces, es como un correlato, es como... Sí, como entonces, hay un nuevo proceso, o había un nuevo proceso desde la instalación, como lo mencionábamos al principio, de esta nueva ley de radiodifusión comunitaria, servicio de radiodifusión comunitaria. Pero pareciera ser que los mismos conceptos de aprehensión o de poca valoración de la participación ciudadana en la construcción de medios persistiera. ¿Cuál es tu visión de eso? Porque además también se da en el plano de la televisión digital, que es otro concepto, pero sigue habiendo, y lo hemos mencionado alguna vez, organizaciones ciudadanas levantaron una cantidad impresionante de indicaciones para el proyecto de televisión digital y ninguna fue tomada en consideración. Porque pareciera ser que hay grupos políticos que tienen otra visión del puente y ven la cosa más macro y todo lo que vuela a ciudadanía, a pueblo, no, como que no les calza. Estoy bien de acuerdo con tu mirada, pero solo con que no la veo como tan blanco y negro. ¿Ya? Lo ejemplifico con el último ejemplo que mencionaste, la ley de televisión digital. El discurso nuestro de todos los comunicadores fue, nos pasaron la planadora, no aceptaron nada. Y sin embargo, el gobierno de Piñera ha presentado un veto presidencial con 28 vetos, que desarman la ley aprobada. Entonces, ¿era tan mala la ley aprobada? O sea, yo creo que no es la ley que queríamos, está claro. Pero no es tan mala, digamos. O sea, hay cosas que sí pasaron. De otra manera no se explica que el empresario de las comunicaciones, que es Sebastián Piñera, porque no olvidemos, era él sabe del negocio, digamos, fue dueño del canal Chilevisión, de repente se le ocurra que hay que desmantelar esta ley y hacerla su pinta de nuevo, digamos, y desmantelar lo que aprobó el Congreso. Entonces, lo que te quiero decir Es que... Claro, no sé si será Piñera, será Atom que tiene mayor receptividad, digamos. ¿Cómo? No sé si será Piñera, será Atom que tiene más cercanía con... Atom ha tenido mayor que el subsecretario, ha sido como más escucha mejor, pero yo creo que también lo que pasa es que ha habido un cambio de actitud de la Archie. Ya. Y la Archie ha cambiado. La Archie, otro protagonista que venimos escuchando desde las historias del 92-93. Inevitable. La Archie yo creo que ha cambiado. Ha cambiado de mirada, ha cambiado de actitud, de ser de vernos como un enemigo, porque así nos veía. Como un enemigo, no hablaba con nosotros, no aceptaba con la NARAP, con ECO sí, pero no aceptaba hablar con la NARAP. Solo aceptó hablar con la NARAP una vez que se dictó la ley de radio comunitaria del año 94, porque ya el fenómeno ya no había que hacer, existía. Pero existía a la pinta de las restricciones que ellos querían, digamos. Entonces... Pero perdí el hilo. Siento que era un poco de blanco y negro. Ah, claro. Entonces, en ese contexto, la Archie también ha cambiado de actitud. Ahora, ¿por qué ha cambiado de actitud? ¿Porque son buenas personas? Yo creo porque se han dado cuenta de que es estúpido pensar de que las radios comunitarias son su enemigo. Su enemigo está en España. Está en prisa, porque de ser propietarios del 100% de las radios en Chile, porque no había radio pública. Exactamente. Entonces, de representar ellos al 100% de las radios, de repente viene un movimiento chiquitito y le dice, oye, yo que aspiro al 10% de esa tajada, pero además no te voy a competir, porque siempre vamos a ser relativamente pequeños, vamos a ser barriales, vamos a ser comunales, vamos a ser provinciales a lo mejor, pero hasta ahí vamos a llegar, no vamos a llegar más lejos. Y viene estos monstruos de afuera, iberoamericana, vienen unos transatlánticos, digamos, y se compran el 70% de las concesiones radiales de Chile. Entonces, ¿quién es el adversario real de la Archi? ¿La radio comunitaria de Villa Francia? Claro. ¿O Prisa, que está instalado ahí con una red impresionante de radios a lo largo del país? La llegada de las transnacionales también marca un punto de inflexión dentro del tratamiento hacia la radio comunitaria. Claro, a la radio comunitaria en sí misma ni se da cuenta, no lo vive, no lo entiende esto, pero si lo ves desde el punto de vista del diseño del sistema, de las reglas del juego, por supuesto que sí. El actor intermedio, que es la radio, la radiofonía nacional, claro. Sufre el golpe y lo sufre fuerte, sí. Lo sufre fuerte. Entonces hoy día la Archie ha cambiado de actitud, está más condescendiente y de hecho ha colaborado, entre comillas, a... Bueno, desde luego se sienta en la misma mesa con Radialista, discute con Anarap, perdón, con Anarsic y con Lamarck presente. ¿Ah? No. O sea, eso, repito, en el año 93 era imposible. ¿Ya? Era absolutamente imposible. Porque éramos los comunistas encubiertos, digamos. Con micrófono, además. Y dentro de este cambio de actores que estamos señalando también a propósito del tema de la televisión digital y. ¿Cómo crees tú que ha cambiado el actor social, movimiento social o sociedad civil? Porque si el 93 fue así de responsable y maduro para poder pensar en callarse, en confiar en la espera de un proyecto de ley, llegamos al 2010, cuando se promulga la ley de radio comunitaria, o desde 2007 en adelante, con un movimiento totalmente debilitado de radio comunitaria, con muy poca capacidad de articulación real de los actores. Y en el caso de Televisión Digital se forma un gran movimiento con muchos nombres, con académicos, qué sé yo, con un montón de actores pluridiversos, pero también no logramos nada en el Congreso. Entonces, ¿qué crees tú que nos ha pasado a nosotros como actor? A las radios comunitarias, frente a pensar marcos legales. Es buena y es difícil la pregunta. Es difícil de responder y aquí yo voy a emitir juicio absolutamente personal. Sí. Yo no comprometo a nadie con mi visión de estas cosas. Yo creo que uno de los problemas que se generó es que las leyes generan realidad. Y en Chile particularmente, más que en otros países. Así como los argentinos dijeron, da lo mismo, el día está ocupado, ocupémoslo. Claro. Da lo mismo lo que diga la ley. Si está ocupado, ocupémoslo y después venemos, digamos, después arreglamos la ley. En Chile es un poco al revés, o sea, tenemos la ley y queremos ordenarnos todo en función de la ley. La ley constituyó realidad ¿Y qué realidad constituyó? La realidad mínima cobertura, que no era nuestra realidad, si lo que queríamos eran radios comunitarias, no mínima cobertura. Y con la particularidad de que el supervisor de esto era la Subtel, que la Subtel solo le interesan los temas técnicos, nada más, y se lava las manos con el hecho de que el articulado de la ley decía que las organizaciones tenían que tener fines comunitarios o culturales, y yo decía, eso no es de mi incumbencia porque no tengo, yo no sé hacer eso, vigilar eso. Bueno, ¿qué surgió? Que surgieron un movimiento muy grande, no un movimiento, una cantidad muy grande de radios municipales, o sea, de radios del propio Estado, pero a nivel local. Claro. Surgieron radios de la Iglesia Evangélica Pentecostal, variada, una efectivamente con proyectos de iglesia comunitaria, pero la mayoría con un proyecto evangelizador que no tiene mucho que ver con lo comunitario como lo hemos estado describiendo en esta mesa. Y surgieron radios comerciales también, pues. Dentro de la, de la mínima cobertura, porque era mucho más barato, po, que adjudicarse una o comprar en Santiago una tremenda concesión, trabajar como mínima cobertura, me sale casi gratis, no tengo publicidad, pero puedo prestar otros servicios, puedo arrendar la onda. Y empezaron, digamos, entonces las radios comunitarias son empezaron a ser una parte del espectro de radio mínima cobertura, violando con ello el espíritu de la ley. Y eso explica que la nueva ley del año 2010 justamente tome precauciones para que eso no suceda. Por ejemplo, está prohibido adjudicar más de una concesión a un mismo propietario. Bueno, hubo gente que se adjudicó 30, 40 sí. concesiones. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Porque tenían presencia real en 30 o 40 comunas? No, porque existe en Chile una cosa que se llama la fotocopiadora. Entonces, con la fotocopiadora yo fotocopiaba el proyecto técnico. Y el mismo proyecto técnico que presenté en Calama lo presento en Ancud. Y lo presento en Rinconada, en Los Andes, y etcétera. Cambio el nombre del centro cultural. Y le cambio el nombre, me busco una persona, busco en el diario ahí, perdón, en la guía de teléfono, una dirección, y se acabó. Entonces, no, eso no es radio comunitaria, ¿me entiendes? Eso es aprovecharse, digamos, de esta regla del juego para hacer otros intereses, digamos. Y eso, hay reglas que están expresadas para bien o para mal en la nueva, en la ley del 2010, que tienen que ver con esa temática, digamos. Uno mira, el año pasado hubo una gran propaganda de algunos diputados y senadores que decían, queremos ampliar el periodo para que las radios sí. se acojan, puedan acoger a la nueva ley. Porque efectivamente hay unos artículos transitorios que dicen, señalan una forma como el que tiene una concesión no la pierde, sino que puede acogerse a la nueva ley para renovar, digamos, se ha usado la palabra migración, para migrar al nuevo sistema y funcionar dentro de él. Bueno, y resulta claro que la primera vez hubo que ampliarla porque la gente no entendió, los radialistas les costó mucho, o que hay una propuesta, la propia Narcichi hizo la petición, por favor posterguen la ley porque no aquí hay mucha gente que todavía no entiende cómo hacerlo y no lo ha logrado hacer. Pero después hubo dos ampliaciones más. Más todavía. Entonces, en la segunda, que fue el año pasado, perdón, este año, pero empezaron a cacarear del año pasado, yo de repente me sorprendo. Diputado Rincón, ¿no? Bueno, me sorprendo de que había diputados, no voy a dar nombres para no entrar pelambre, pero diputados y senadores sí. que nos pelearon contra nosotros uña y mugre, ¿eh? Y nos sacaron la mugre el año 94 y ahora están defendiendo las radios comunitarias, que hay que ampliar esto para que las radios puedan migrar. Yo dije que hay gato encerrado. Y me puse a averiguar, uh-huh. y efectivamente había gato encerrado. Sí. ¿Cuál es el gato encerrado? Que las radios que no se han podido adaptar hasta ahora son radios evangélicas, son radios comerciales. Municipales y son radios comerciales. ¿Están haciendo y, los papeles? Y todas las otras radios, efectivamente pertenecientes a organizaciones sociales, culturales, centros culturales, juntas de vecinos, centros de madre, etcétera, etcétera, todas ya tienen lista la migración. Entonces, bueno, ya tenemos esa cosa en Chile, porque siempre andamos buscando torcer el sentido, el espíritu de la ley, pero el espíritu de la ley es muy sano, o sea, tener una legislación a favor de una radio comunitaria. Aspiraríamos lo mismo en la televisión digital, porque fue la oportunidad, es la oportunidad para generar una radio, perdón, una televisión comunitaria importante, significativa. Fernando, llegando hoy día a una sociedad hiper comunicada, vinculada a través de las redes, ¿cómo ves tú el futuro presente de la radio comunitaria? Entendiendo que hay una serie de procesos comunicativos o plataformas que están pululando alrededor de la gente, ¿qué expectativas le ves tú a la radio comunitaria aquí y ahora? Mi expectativa como proyecto es que siga siendo un proyecto diverso, pero que no deje de ser social. O sea, que lo social sea lo que articule, lo que mande. Cuando digo social, puede ser una radio temática de mujeres, o puede ser social en el sentido de un barrio, una comunidad completa, una localidad. Si eso no se pierde, si eso está en el centro, que nuestro micrófono no es para nosotros tres que estamos acá, sino que es para la comunidad, yo creo que es bienvenido, digamos. Y las radios un poquito se han puesto más flojas algunas en ese sentido. Súbete a las páginas web, no hay teléfonos donde llamar, no hay correos electrónicos, claro. O llama un teléfono y te dice este teléfono no está, es de la radio, está para acá o qué sé yo. Entonces, no, pues, o sea, la participación, el debernos, digamos, que en el fondo la audiencia y los propietarios sean los mismos, porque es una definición de radio comunidad, de radio comunitaria. El que hace la gestión y la audiencia son los mismos, digamos. Lo que pasa es que estos son menos y esos son más completos. Claro. Pero es la misma gente, digamos. Bueno, esa es como la esencia del proyecto. Ahora, eso pasa por temas ciudadanos. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo temas de cambio, momentos de inflexión, como se dice, hacia un nuevo ciclo político, bueno, las radios deberían tratar de vehiculizar esa inquietud, esas demandas, esas visiones desde abajo, desde sus sitiales. Eso no sirve para constituir o resolver cuál va a ser el programa de modificación en materia de salud, pero puede ser una contribución, ¿por qué no? Y para que la gente entienda además cuál es el debate. Se inaugura un hospital X, bueno, ¿y para qué sirve ese hospital? ¿Cómo se relaciona el hospital con el consultorio? Hay una alusión política que se me viene a la cabeza, pero en el programa de Bachelet hay una cuestión súper razonable que dice, terminemos con los hospitales de urgencia. O sea, convirtamos todos los consultorios de Chile en una unidad de urgencia. Bueno, ¿se dan cuenta el cambio cultural que eso significaría si se llega a llevar a cabo? Si es posible, o vamos a seguir teniendo un consultorio con un médico de urgencia instalado ahí esperando, sin que llegue nadie, porque todos prefieren irse a la posta central. Cuando es ese el que tendría que decir, mire, que traigan una ambulancia, qué sé yo, porque este caballero hay que llevarlo a la posta central. Entonces, ¿la radio tiene o no tiene un rol, pega en esa discusión, digamos, en esa sensibilización? ¿O que por qué en el consultorio del lado ya empezaron a implementar urgencias y acá en este de acá no han empezado? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo contemplaron? ¿A la gente le interesa o no le interesa? La radio puede jugar un rol ciudadano fuerte, fuerte en los periodos que vienen. Yo tengo muy buenas expectativas en ese sentido. Y respecto a la parte legal, claro, ahí le pego un palo porque yo me dediqué a estudiar por un artículo que tenía que escribir. Estudié todos los programas de los candidatos importantes, digámoslo así, los que sacaron mayor votación. Y el único que hace una alusión específica como programa al tema de la radio comunitaria es el de la Bachelet, el programa de Bachelet. Pero lo único que dice es que se ponga de una vez a funcionar la ley, que claro, es verdad, que no está funcionando por estas ampliaciones que hablábamos recién. Pero no puede ser, si hay cosas que corregir en la ley, están claritas y el movimiento las tiene claras. Sí. Entonces, ¿por qué no se escucha cuáles son las 4 o 5 cambios que el movimiento demanda desde la Narcich, desde la NARAP, desde la MARC, o sea, NARAP ya es parte del pasado, desde la MARC, para mejorar y para seguir perfeccionando este sistema? Entonces yo creo que ahí también va a haber que hacer movimiento en ese sentido, en el sentido de demandar una, un escenario de más proactivo, preparar la escena. Claro, ¿qué va a pasar con cuando entre en vigencia la ley de televisión digital? Uno de los efectos que produce es que se liberan unos canales. Sí. Que bien podrían dedicarse a fomentar la radio comunitaria y la radio digital. O sea, hacer radio comunitaria. Hacer radio comunitaria a través de la radio, a través de estas ondas digitales que se van a liberar. UHF, exactamente. O la vamos a entregar graciosamente una vez más a la Telefónica, ya claro. Y sin que la sepamos, por supuesto. Claro. Y sin que nadie se entere. Oye, hablando de la participación que tú señalabas de las radios y estas pegas para la radio comunitaria, hay un saludo que están mandando. Dice que te está viendo por el streaming que estamos mandando. Ah, qué bueno. Leila Noriega, yeah. Trabajó contigo en el Fosis, dice. Si te acuerdas de ella. Y ella es de una. ¿De qué radio es? ¿O de qué, es de, qué está ahora? Ella siempre se ha dedicado a la comunicación comunitaria, comunicación ciudadana, así que le mandamos un saludo grande a la Leila. Ella es productora, hoy día trabaja con medios ciudadanos, con portales, pero también produce un programa que es muy buenísimo, AINI. ¿ALNI? AINI. Podcast hermanos, podríamos decir. Ha trabajado mucho el tema también de comunidades indígenas, ella es del norte. Sí. Un abrazo para Leila, un abrazo grande, claro que me acuerdo de ti. Eres del norte, sí, ahí no recuerdo bien si eras de Arica o de Iquique. De Arica era, claro. ¿De Arica? De Arica. Sí, te tengo los mejores recuerdos. Un saludo afectuoso para ti. Y también René Esquella, de Radio Placeres, que está escuchando también perfectamente desde la quinta región, y que comenta que a lo que tú decías, lamentablemente no podemos dar el teléfono por la situación de clandestinidad de la Radio Placeres hoy día, pero que también les escuchamos atentamente, así que los saludamos desde Radio en la Radio, aquí esta conversación con Fernando Sandón, gran experto en temas de comunicación comunitaria, alguien que se ha dedicado durante varios años a trabajar esto que a todos nos apasiona, que es la radio, las emisoras comunitarias, la comunicación popular, la comunicación social de base, como se le llama. Bueno, ya cerrando un poco lo que tenemos que cerrar el programa, lamentablemente, igual vamos a dejarte invitado para otros programas seguramente más adelante. Tú lo señalabas efectivamente, el grueso de la radio de mínima cobertura se pobló de diferentes actores. Por lo tanto, lo que nosotros decimos hoy día es que el grueso de la radio comunitaria está fuera, se quedó fuera de la legalidad. El 2005, 2006 se quedaron muchos fuera de la legalidad por los errores que tuvo la Subter en los concursos, por qué no llamó a concursos nuevos, los declaró nulos, etcétera. Correcto. Por lo tanto, mucha radio comunitaria, de esta radio que hablábamos, que habla la ciudadanía, que un diálogo constante en la comunidad, hoy día está sin licencia y está, por lo tanto, al margen de lo que podríamos llamar el marco legal. ¿Tú crees que con este nuevo marco legal que debiera implementarse el 2014, si es que tenemos una esperanza, llevamos diciendo todos los años, el año siguiente, el año 2012, dijimos 2013, haya posibilidad para que estos actores entren en el pequeño dial comunitario? Bueno, yo creo que ese es uno de los temas pendientes que, como decía, ninguno de los candidatos, los programas de los candidatos toca, o no, puede ser por ignorancia, no voy a calificar intenciones, pero no se dan cuenta de que uno de los efectos no esperados de la nueva ley fue que congeló el tema. Es decir, desde el año 2010 en adelante no había nuevos concursos, por lo tanto no hay nuevos actores. Y eso no puede ser, por cierto, tiene que ser dinámico. Efectivamente, ahora las licencias van a durar un tiempo prudente, 10 años, y no 3 como duraban antes, pero tiene que haber renovación de todas maneras, y la tecnología cada vez ha avanzado más, en el sentido que el dial se puede explotar de mejor manera, la televisión o la digitalización va a traer una revolución en ese sentido. Entonces, es una preocupación. Yo tengo la preocupación de que esto no puede congelarse, no puede significar que, ok, nosotros entramos y ya el resto perdió. No, tiene que ser una visión mucho más dinámica. El derecho a hacer emisión pública a través de la radio, en este caso segmento de radio comunitaria, es universal para todos los chilenos y no privativo para uno y otro. Entonces, las reglas del juego tienen que ser perfeccionadas porque los concursos no se pueden detener. Bueno, estamos llegando al final de este programa y también de un ciclo, el ciclo 2013 del Radio Cerro Radio, una experiencia que nos ha vinculado con distintas prácticas radiofónicas, con distintos comunicadores y comunicadoras populares, y que ha sido tremendamente enriquecedora. Así que agradecer a Fernando por su aporte, por su gran desarrollo teórico también y su práctica en el mundo de la radio comunitaria y popular. Y por cierto, yo creo que da para seguir conversando, porque además yo creo que el futuro viene también lleno de disputas, ¿eh? O sea, nosotros aspiramos que ojalá tengamos algún subsecretario con la permeabilidad, yo lo digo con todas sus letras, que ha tenido, o la receptividad que ha tenido don Jorge Atom, el actual subsecretario, que ha sido bastante receptivo desde nuestra postura, y ojalá que en las nuevas orientaciones que se están imponiendo o que se van a imponer desde marzo, tengamos un subsecretario y también tengamos también alguien que vea lo que tú también señalabas, que no vea solamente el fierro de la radio comunitaria, sino también el proyecto en sí, el sentido de las cosas. Y lo vuelvo a reiterar, entender que la radio comunitaria es un factor de democratizador de la sociedad y también puede ser una herramienta de educación para la participación, pero la participación sin confianza. Claro, abierta. Correcto. Sí, lo único que desgraciadamente a algunos nos cuesta entender de que el espectro de la radio es un espectro limitado. Y por lo tanto hay que tener reglas del juego para acceder a ese espectro. Las fronteras también. Claro, entonces, claro, pero siempre hay fronteras, lo que me refiero. Si tú haces un boletín, no hay frontera. No, por cierto. ¿Ah? Tenemos otra frontera de plata, de que no te alcanzó, de gasto papel. Pero acá no hay frontera. Entonces, acá hay fronteras, perdón. Pero fronteras que son interesantes de administrar, porque es un bien para todos nosotros, po. Es un bien colectivo, un bien de uso público. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad que la agradezco. Lo he disfrutado mucho esta conversación. Espero que los auditores no se hayan aburrido con tanta información. No, mira, siempre es interesante para la audiencia de la radio comunitaria conversar de la radio, escuchar de la historia de la radio comunitaria. Así que nada, saludar este último capítulo, agradecerte el tiempo, Fernando, saludar también a Pato, a Sebastián Feliu, a tanta gente que nos ha acompañado en este 2013, al Moncho, a Radio Sin Tierra, a Radio San Miguel.cl, a Sergio Ferrá también, la Natacha, Rayoneta. Así que nos quedan radios por visitar, tenemos pega para el 2014. Y qué mejor forma de cerrar el 2013 que conversando con Fernando de la comunicación popular, la radio comunitaria y las proyecciones que se vienen para este ejercicio democrático de la comunicación que es tan interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en radioserlaradio.wordpress.com. Hasta siempre. Chao. Hoy en el programa Petateras, que se transmite desde la red. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melincingo, soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro, la fiesta de la palabra. Estas fueron las radios en la radio.